cosa, me enamoro. Nunca, nunca, nunca tomo para no enamorarme. Me enamoro para no tomar. ¿Quién sos como yo? Cuando venís, cuando te vas, cuando te vas. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Quién es? ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué me miras? ¿Qué te debo yo? Dejame salame, llévate de jamón. ¡Wow, wow! ¡Vámonos! Tomo para no enamorarme. ¿Qué?